Radio Comunitaria Totomochtli, compartiendo palabras, tejiendo experiencias. Presenta. Cuidados sonoros. Escuchamos muy bien. ¡Ay, gracias! Es que apenas estoy aprendiendo cómo usar esto, pero bueno, ya aprendí el micrófono, entonces creo que sí, ya voy agarrando ya la onda, sí. Pues hola, yo soy Mamá Chillorio, y pues aquí estoy aprendiendo, sí, me gusta aprender, y bueno, ay, ya terminé de cocinar, me apuré mucho para poder estar aquí con todas ustedes. Y bueno, ahorita, bueno, voy a intentar bajar bien volumen a esto porque mi hija está durmiendo y para ver si no se despierta. Espero que... Ok, está bien, Mamá Chillorio. Esta parte, pero bueno, gracias. Y mientras ¡ay, qué dolor de cabeza! Escucho a Mamá Chiloria y escucho a... ¡Hola, Geoconcha! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Uy, creíste que íbamos a venir! ¡Ya están las invitadas aquí! ¡Hola! ¡Ay, una disculpa! ¡Perdonen! Bueno, chicas, es momento de que se presenten. ¿Quiénes son ustedes? Por favor. ¡Ay, sí, claro, por favor! Adelante, Dani. No sé si... Sí, claro que sí. Yo soy Daniela Lombardo. Me llama la Desprincesadora. Y pues estoy aquí para compartirles las reflexiones que yo he tenido acerca de este tema de labores de cuidados, labores de trabajos, porque me apasiona y creo que es algo de lo que todos tenemos que reflexionar y enterarnos. Entonces, aquí estoy, muy contenta. Bienvenida, muy bienvenida seas donde quiera que estés, en la Ciudad de México. Sí, estoy en la Ciudad de México. Sí, claro. ¿Quién sigue? ¿Quién es la compañera? Yo, soy Galia, hola, mucho gusto, soy Galia Domínguez, soy profesora de secundaria y imparto la materia de formación cívica y ética, y en el colegio en el cual estamos participando tratamos de tener una perspectiva pues muy amplia de derechos humanos, de género, y pues impulsando ahí varias reflexiones con los chicos, chicas, chiques, ¿no? ¡Órale! ¡Qué interesante suena eso! Definitivamente tenemos muy buenas invitadas. ¡Claro que sí! Tampoco dudarías de la producción. ¡Ay, es que luego ese voz! ¡Ay, muy bien! ¡Oye! ¿No han visto a mi mamá? ¡Ay, está bien! ¡Ay, qué ustedes! ¡Dios! ¿Mi mamá está otra vez en la computadora? No. ¡Yo soy Blue! ¡Hola, Blue! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Hola, Pingüino! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo, Galia. ¡Hola, Galia! ¡Hola, Blue! Y yo soy Dani. ¿Saben dónde puedo encontrar a mi mamá? Estaba aquí hace un momento. Muy buena cápsula. Y regresamos. Esta cápsula, pues, fue una entrevista a Armando,

Ah, ok. Bueno, a ver si ahorita parece. No piensen que van a ser irresponsables, es que ay, tengo tantas cosas que hacer, pero bueno, muy bonito lo que dijiste, Galia. Pero, bueno, tengo una duda. Bueno, ¿las preguntas son ahorita o al final? Pues... no lo sé. Bueno, no escucho. Entonces, haré mi pregunta. Pero, ok, sí, pero... Ah, bueno, algo que comenté alguna vez fue que yo de repente soy mamá soltera y tengo que cuidar a Viu. Entonces, ¿cómo funciona esto de cuidados colectivos si, por ejemplo, yo mamá soltera tengo que cuidar a Viu? Bueno, déjeme decirle que eso es una... Oh, no creo que haya sido Viu. Que por ahí es una excelente pregunta, en realidad. Perdón. Estos aparatos son muy complicados. Pero bueno, a mí me parece que justamente esa parte es la última que quisiera exponer, ¿no? Pero lo primero que quisiera retomar, querida mamá Chilorio, es decirle que pues seguramente mi mamá también es una madre soltera, ¿no? Aquí en México estamos llenas de mamás que se quedan al cuidado de los hijos, ¿no? Y es la realidad de muchas mexicanas en nuestro país, ¿no? Y sin embargo, también hay que señalar como esta ausencia de las paternidades, ¿no? En este marco del Día del Padre tan reciente, pues también hay un cuestionamiento fuerte hacia la ausencia de esta figura que, si bien está presente a veces, pues no cumple un papel activo de ser padre o de ejercer el cuidado, ¿no?, dentro del hogar. Entonces, aunque esté el papá presente, el papá no cumple esas funciones, ¿no? El papá se ausenta del cuidado, ¿no? Un poco él deja a cargo a la madre todo el tiempo de este cuidado de los niños, de la casa, del mercado, de la ropa, de las juntas de padres de familia y madres de familia. O sea, las juntas de niños siempre son de mamás, ¿no? Nunca, ay, es muy extraño encontrar un padre, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, Dani? Pues yo pienso, me parecía muy interesante porque, o sea, tu perspectiva la escucho justamente, ¿no? Como eres una maestra, tienes convivencia, o sea, esa dinámica es muy específica, la de maestra, padres, madres de familia. Entonces es muy interesante, es una perspectiva que no tengo normalmente cerca, entonces estaba escuchando con atención, gracias. Y bueno, yo más bien pienso el cuidado, que el cuidado generalmente pues se ha entendido como estas acciones o actividades que propician el bienestar de las otras personas. También me parecía muy importante, muy interesante cómo relacionabas que necesita ser recíproco el cuidado, porque en realidad, por ejemplo, yo en mi análisis sí creo que existe un cuidado de sí, pero por supuesto entiendo que el cuidado colectivo pues es el que propicia realmente integralmente el cuidado, ¿no? Y bueno, entonces creo que por una parte el cuidado pues se ha entendido como esas actividades que propician el bienestar de las otras personas, y también creo que el cuidado, o sea, cuando tú piensas en cuidado cotidianamente, probablemente, o yo me atrevería a apostar que te viene la imagen de una mujer cuidando. Aún a mí me pasa eso, entonces claro que hemos entendido el cuidado implícitamente como atribuido a la presupuesta condición femenina, ¿no? Ay, sí, ustedes son muy inteligentes. Realmente me siento muy identificada con lo que dijeron. Desde que se fue Juan, pues realmente no ha sabido nada de Dewey, pues yo he tenido que hacer todo. Y sí, lo que acabo de aprender es que pues no tendría que ser precisamente así, pero pues me da gusto que sea algo que se diga, porque como dicen, pues es algo que dicen como de, ay, pues ahí está la señora, que va de la señora. Y pero bueno, yo también a veces pasado aprendí que pues que me cansé, es normal, porque tengo que hacer todo. Y bueno, últimamente he intentado también tener tiempo para mí, pero sigue siendo un poco complicado. Vamos a ver, señor Niño, ¿está ahí? ¿Quieres seguir haciendo preguntas? Sí, estamos aquí. Me duele un poco la cabeza, la verdad. Pero estamos chambeándole, si no, no nos pagan. Y pues, pues queríamos preguntarles, la preguntas tú o la pregunto yo. Yo, es que esto está bien bonito. A ver, date. Bueno, ya dijeron cuáles son sus perspectivas del cuidado, pero ahora, ¿cómo se organiza el cuidado de las infancias donde trabajan, donde se organizan sus proyectos? Buena pregunta. ¿Cómo pasa? ¡Está increíble! ¿Quieres iniciar, Galia? Sí, bueno, a mí me gustaría decir, con este antecedente que se tiene acerca del cuidado y que se ha quedado en el rol, ¿no?, a cargo de las mujeres, a mí me gustaría decir que la escuela un poco reproduce en cierto sentido ese rol, ¿no? Es bien curioso cómo la escuela, por ejemplo, en maternal o en kinder, la mayoría de las maestras, o es eso, la mayoría del personal que está trabajando ahí son maestras. Un porcentaje muy amplio de las escuelas se conforma de mujeres. Y es bien sorprendente, yo quisiera compartir acá que aparte de ser maestra, pues también estamos organizando un sindicato, ¿no?, independiente de trabajadoras y trabajadores de la educación privada, ¿no? Porque justamente lo que vemos es que son las maestras en este sector que tienen que cumplir muchas funciones o muchos papeles, ¿no? Tienen que ser mamás, tienen que ser maestras, tienen que cumplir un rol administrativo, académico, ¿no?, con todas estas cuestiones. Y lo que nosotros un poco en la escuela es que a veces pareciera que la escuela puede abrir nuevos panoramas, pero a veces nos quedamos en reproducirlos. Entonces, cuando hablamos del cuidado, a mí me gustaría hablar del cuidado en la pandemia, ¿no?, de las infancias. Y desde la escuela, yo me atrevería a decir, gracias a un análisis que hace por ahí una maestra magistral que se llama Teresa Garduño, ella nos dice, la escuela en la pandemia nos ha quedado a deber mucho, ¿no? De repente lo que hizo fue olvidar el cuidado de los niños y nos llenó de tareas a las mamás y a los papás, de tareas innecesarias para el contexto en el cual estamos viviendo. Y de repente, las mamás no solamente tenían que trabajar en línea, cuidar a los niños, hacer la comida, todo al mismo tiempo, y todavía preocuparse por el montonal de tareas que tenían que hacer, ¿no? Y entonces, como resultado, y aquí estará Blue que no nos dejará mentir, tenemos un montón de niños o de niñas, que tienen un buen de tareas, con muchas frustraciones de no poder salir, de no poder estar en su escuela, con sus amigos. Y yo podría decir que al menos en el ámbito educativo, tanto privado como pues sí, público, nos ha quedado a deber la escuela para propiciar estos aspectos fundamentales y ahorita más en la pandemia. ¿Y tú, Dani, qué piensas? Qué interesante. Es que me parece muy, muy interesante porque ella está en el ámbito educativo y yo trabajo pues desde el sector sociedad civil con infancias, ¿no? Que a fin de cuentas también es un espacio educativo muchas veces. Entonces, pues sí, yo iniciaré diciendo que en esta respuesta hago una distinción que vamos a necesitar tenerla presente. Yo distingo el tema de cuidados a las infancias de labores de cuidados desde las infancias. Y esta vez únicamente me voy a enfocar en labores de cuidados e infancias o desde las infancias. Les voy a confesar que aunque todavía no profundizo lo suficiente en las reflexiones sobre trabajos, cuidados, infancias, pienso que para pensar el tema podría ser un buen inicio mencionar que por muchos años han existido las infancias únicamente vistas como sujetos de cuidados. Entonces, venimos de culturas que nunca se han interesado en la presencia de las infancias como actores sociales. Yo me atrevería a decir que somos una sociedad primitiva en el entendimiento de las infancias. Hemos elegido de alguna manera la ceguera ante el hecho innegable. Entre infancias y adultos existe un proceso de construcción que resulta importantísimo considerar si queremos empezar a hacer reflexiones en colectivo sobre las labores de cuidados. Por ejemplo, aterrizándolo a proyecto de desprincesamiento, pues dentro del proyecto yo hago investigación social, ¿no?, sobre los temas que nuestra labor aborda, feminismos, narrativas, industrias del entretenimiento infantil, etc. Pero yo siempre sentí que en mi análisis y en mi investigación siempre faltaba como un elemento, como algo que me pudiera dar profundidad, ¿no? Aquí les voy a contar un poco esta historia porque realmente fue apasionante cómo tuve contacto con el tema, más bien cómo le hallé importancia y trascendencia al tema de cuidados en mi práctica laboral, ¿no? Les digo, yo estaba pensando ya como en el tema de cuidados y entonces di por una publicación en Facebook con un libro que así me marcó totalmente sobre el tema de cuidados y se llama Su cuerpo dejarán, de Alejandra M. Vázquez. Y es una literatura cotidiana que pone en evidencia cómo funcionan los cuidados en lo privado. Y entonces yo empecé como a reflexionar más y dije, claro, ese era el componente que le faltaba a mi análisis. Transversalizar el tema de cuidados. ¿Por qué? Porque yo trabajo con infancias, con adolescencias. Y entonces eso hicimos al final. Transversalizamos el tema de cuidados en todas nuestras iniciativas. Entonces, en desprincesamiento, en las iniciativas, siempre en todas nuestras iniciativas hay un espacio que reflexiona sobre cómo se organiza esta lógica de quiénes cuidan y quiénes son las personas cuidadas, cómo se da la dinámica del cuidado. Y es muy bello porque a fin de cuentas detonamos esa reflexión, pero a través, pues, de hacer uso del arte, porque eso trabaja nuestras iniciativas, son arte educativas. Entonces, de forma que tú tienes una planta y estás haciendo a la vez un collage y entonces estás llevando esa reflexión del cuidado de sí, del cuidado colectivo, ¿no? Entonces, ahí hacemos algo muy loco con el arte, pero nos funciona hacer algo muy loco porque pues no nos funcionaba la pedagogía tradicional, ¿no? Eso es muy importante, creo que entenderlo en el desprincesamiento, porque nos da la oportunidad de poder pensar los cuidados, porque a fin de cuentas toda nuestra práctica deriva o apunta hacia la sostenibilidad de la vida. Por eso reflexionamos los afectos en colectivo y por eso es tan importante el tema de cuidados en nuestra práctica. Más o menos esa sería mi respuesta. ¡Wow! Yo no había leído nunca o escuchado nunca de ese libro. No, ni yo tampoco. Hay que ponernos a estudiar, hermana. ¡Ay, sí! ¡Ay, ¿ya me escuchan? Sí. ¡Ay, es que! Bueno, es que me divertí mucho porque estaba grite y grite y grite y grite y parece que no me escuchaban. Estaba apagado el micrófono y también me desesperé. Y bueno, escuché que daban de la tarea. No me gusta la tarea. Creo que mi maestra, no sé, no la conozco, solo la vi en la pantalla. Pero siempre me dice que prenda la cámara. Pero yo no quiero prenderla. Y ella no la prende. No es justo. Eso no es igual. No. Y ya no lo es. Y no encuentro a mi mamá. Y tengo hambre. Tiene hambre, Blue. Ay. ¿Cómo ven ustedes? Yo creo que sería un buen momento para ir a nuestra siguiente música que vamos a tener, que me dijeron que está padrísima. ¿Tú sabes cuál es la canción que sigue, Nilo? Claro que sí, se llama Mamá Facebookera de... ¿Cuál es el...? Mi mamá no es Facebookera. Mamá Facebookera, monedita de oro. Ok, nos vamos a este corte. Después de este corte regresamos y esto es Radio Toto Mostre. ¡Ay, Waffles! Thank you. mamá ya no me escucha ni me ve. Mi mamá ya no revisa mi tarea. Si le pido su opinión, nada más me da mi avión. Si requiero de algo más, me manda con mi papá. Mi mamá ya no me escucha ni me ve. Mi mamá ya no ve las telenovelas. Todo el día está sentada, cual si no pasara nada. Mi papá, el perro y yo preguntamos qué pasó. Facebook, regrésame a mi mamá. Facebook, ¿qué hiciste con mi mamá? Facebook, regrésame a mi mamá. Facebook, ¿qué hiciste con mi mamá? Del Facebook se conecta de mañana, tarde y noche, actualiza sus estados, hasta cuando va el mandado. En sus fotos hay que ver lo que vamos a comer. Mi mamá es una adicta del Facebook y ya tiene más de 4,000 amigos. Con sonrisa y con carisma se toma fotos ella misma. Ya le pedí amistad y no me quiere agregar. Facebook, regrésame a mi mamá. Facebook, ¿qué hiciste con mi mamá? Facebook, regrésame a mi mamá. Facebook, ¿qué hiciste con mi mamá? Radio Totomochtli. Somos parte de los sonidos del barrio. De los sonidos del barrio. ser donde cada hora estos niños problema, que no tienen padre. Si viera maestra, que nos basta con mi madre. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. Nos depende como quiera en este mundo vil. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. No se entiende como fiera en este mundo vil. También un poco de Patita de Perro, un grupo de rock infantil con la canción de Mamá Soltera. Yo soy Nilo el Pingüino y pues hace rato me comentaba el voz que pues llegó ya nuestra amiga Temari. Temari, querido. Ah, Temari, hola Temari. Sí. Hola a todos. Uy, este tema me ha encantado. Me encantó estar tras bambalinas escuchando a las muchachas. En verdad que estoy impresionada. Oigan, bueno, les voy a preguntar algo que estuve pensando con las reflexiones de Gali. Y es que dice esta pregunta, cuando hablamos de educación, ¿también se puede hablar de cuidados? O sea, ¿cómo podemos pensar un comportamiento a las niñas? Nosotros siendo adultos. O sea, ¿cómo lo vemos desde la casa, desde la escuela, desde donde están ustedes trabajando en su comunidad? ¿Qué es lo que han entendido en este tiempo? Bueno, ya me callo para que puedan continuar. No, es muy buena pregunta, Tamara. Sí, es maravilloso, es maravillosa. Temari, mucho gusto. Pues mira, y pues... me voy a permitir compartirles un pequeño poema, ¿no? Que encontré por ahí que me compartieron y que me parece muy bonito porque el próximo proyecto que vamos a hacer con los niños va a ser una cuestión del adultocentrismo, ¿no? Cuestionarnos al adulto, cuestionar al adulto, ¿no? Y de repente, como yo lo decía, la escuela a veces reproduce y reproduce esta visión de que el adulto siempre tiene la razón y que el maestro es una figura de autoridad y que se le tiene que respetar por eso. No porque sea un ser humano, no porque sea una persona, sino solamente porque es adulto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría compartirles este. Es un poema de José Emilio Pacheco y dice así. A los 10 años, creía que la tierra era de los adultos. Podían hacerte al amor, fumar, beber a su antojo, ir a donde quisieran, sobre todo aplastarnos con su poder indomable. Ahora sé, por larga experiencia en un lugar común, en realidad no hay adultos, solo niños envejecidos. Quieren lo que no tienen, el juguete del otro. Sienten miedo de todo, obedecen siempre a alguien, no disponen de su existencia. Lloran de cualquier cosa, pero no son valientes como lo fueron a los 10 años. Lo hacen de noche y en silencio, a solas. A mí me gusta mucho este poema de José Emilio Pacheco porque me permite reflexionar esta visión adultocéntrica en donde le convencemos al niño todo el tiempo que lo máximo es ser adulto, ¿no? O sea, le decimos, no, cuando tú seas adulto vas a poder ser lo que tú quieras. Y por supuesto, en una parte eso es real, pero hay que construir esas condiciones para que el niño pueda hacer y decidir en ese ámbito, en igualdad de condiciones, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere decidir. Con esto quisiera decir que la cuestión del cuidado pasa por la educación, ¿no? Así como aprendemos cuestiones de roles de género que reproducimos a veces en la escuela o en los espacios públicos y privados, ¿no? Que eso es un reflejo. también reproducimos ideas, ¿no?, que pueden ayudarnos a ir cuestionando la visión del cuidado. ¿Por qué siempre tiene que venir la mamá a la junta del padre de familia? ¿Por qué siempre tiene que ser la mamá que haga el desayuno, que haga la comida? ¿Por qué siempre tiene que ser la mamá la que tenga que ayudarle con las tareas, ¿no? Cuando puede ser una tarea de ambas personas, ¿no? De incluso de todas las personas que estén involucradas ahí. Y yo creo que en un momento existe, porque en la cuestión del cuidado de las infancias, la realidad es tan dura allá afuera, ¿no? Con las demandas laborales, que lo que pasa es que los papás se ausentan gran parte del tiempo y quien pasa los cuidados del niño, pues son los abuelitos, ¿no? Los abuelitos llevan un papel primordial cuando se trata de cuidados de la infancia, ¿no? Son ellos los que van por a la escuela, les dan de comer, ¿no? Y todo porque, pues, hay una ausencia de padres, no porque, bueno, a mí me parece que pasa por muchos lugares, pero también es porque las condiciones económicas, ¿no?, y materiales en realidad son bastante complejas, ¿no?, de entenderlas así. Yo pensaría que sí, efectivamente, la educación juega un papel fundamental. ¡Wow! Sí, yo también en mi mente digo, ¡wow! Sí, la verdad es que yo también comparto mucho de tu postura, porque yo creo que claro que podemos hablar de educación y cuidados, porque pues como sabemos en un inicio también la educación ha sido una labor de trabajo históricamente atribuida a las mujeres, ¿no? ¿Quiénes educaban? Las mujeres. Ya lo contaba justamente la maestra, ¿no? ¿Cuántas maestras hay en comparación al número de maestros hombres, ¿no? ¿Qué más? Pues, ajá, y justamente cuando se atribuye a las mujeres esta labor de educación y estas labores de cuidado, pues ahí se nos dice todo, o sea, literal se nos está diciendo que si eres mujer, vamos a cuidar sí o sí, ni siquiera se nos da a elegir, y por eso resulta, creo yo, tan importante llevar estas reflexiones a todos los espacios donde haya personas de edad temprana. También decían que cómo podríamos hacerles adultos un acompañamiento, ¿no?, a las infancias. Y pues yo hace un ratito les decía, y lo enlazo con esto, creo que antes de pensar en un acompañamiento, es necesario que la persona adulta transforme el cómo ve y reconoce a las infancias. Necesita reconocerles como sujetos de derecho, no solamente como sujetos de cuidado. Y una vez logrado eso, ya nos vamos poniendo a imaginar un acompañamiento, porque yo sí creo que es fundamental que se transforme esa óptica sobre las infancias. Y totalmente de acuerdo, querida Daniela. Comparto profundamente esa visión, ¿no? Primero hay que verlos como sujetos de derechos, ¿no? Y también como sujetos históricos, ¿no? Claro. De repente nos falta mucho colocar a las infancias en el lugar preciso, ¿no? Pero en eso vamos trabajando. Uh-huh. ¡Wow! Yo estoy encantada con ustedes. Siento que me hace falta irme a tomar un café con ustedes. Estoy encantadísima. ¡Ay! Cuando quieras, querida Mirta. Uy, ¿a ti que te gusta la poesía? Yo creo que me encantaría leer los poemas por quien crearon a este personaje, Mirta Aguirre. Justo. Tal vez es un poco repetir algunas partes que han dicho, pero ¿cómo ven que ha cambiado todo esto con el COVID? Tú, Daniela, has seguido dando talleres. ¿Cómo ha cambiado esto, tu dinámica con las infancias? Ya un poquito mencionaba, Daniela, ¿qué pasa con ustedes? Aquí, pues, han estado muy preocupados porque, pues, muchas personas se nos han ido y hay muchos duelos por hacerse, ¿no? ¿Cómo lo han sentido? ¿Qué cosas han cambiado con todo esto? Yo me encuentro muy preocupado porque... Bueno, ustedes no saben, pero un amigo muy cercano se fue y era también amigo de Blue. Entonces, ¿cómo le explicamos ahora? ¿Verdad, mamá? ¿Verdad, mamá Chilorio? ¿Qué pasó todo esto? Sí, pero, bueno, primero que nada, está el respeto. Tenía preguntas y esperé a dejar que los demás hablaran para yo preguntar. Bueno, primero es, ¿cómo no va a haber adultos? ¿Qué está proponiendo y desorden? O sea, si uno tiene, pues siempre hay que seguir a alguien que sepa más. No, no, es que perdón, eso me parece una barbaridad. No, eso no sé. Y con que los adultos son niños, pues por algo uno paga y va a trabajar y cuida de los que tiene que cuidar. Pero a ver, no, no, o sea, no. Es que estas juventudes, ¿qué está pasando? Explíqueme. ¿Qué está pasando? Tranquila, mamá Chilorio. Mire, yo le recomiendo un tecito, así, un tecito de naranjo, siempre es bueno para apaciguar. Ay, qué rico, sí. y no entrar en parálisis, ¿no? Así como paranoia. No se preocupe, no se preocupe. Pues no, no, no. Yo creo que más bien, pues, a mí me parece que Blue, por ejemplo, seguramente le enseñará cosas a usted, cosas que no sabe o que no se imaginaba que estaban ahí. ¿Pero qué me va a enseñar? Es una niña. Y que, por cierto, no la encuentro y estoy desesperada. Está desesperada. ¿Por qué no la hay que gritarle. Estuve gritando como loca por toda la calle y no la encuentro. Pero bueno, es muy traviesa la chamaca, por ahí debe estar. Pero a ver, por favor, continúa, porque quiero saber si yo estoy en ignorancia o no sé, voy a tener que ver esto con mi pastor, porque no sé. No se preocupe, no, todos ignoramos cosas. No le recomiendo que vaya con el pastor. Ay, estos jóvenes que ya no pueden, pero bueno, ¿quién soy yo? No, está bien. No, pues, mamá Chilorio, pues yo creo, en realidad, creo que los niños nos enseñan cosas, no necesariamente en el sentido de hacerlas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando yo era chiquita le preguntaba a mi mamá, oye, mamá, y me decía, ¿qué pasó? Me dice, y yo le decía, ¿por qué le dicen la luna de miel, mamá? No estoy entendiendo eso. Y entonces estábamos en misa, mamá Chilor, imagínese usted la escena de mi mamá con así con cara de, ¿pero por qué preguntas esto ahorita, no? Y yo le decía, mamá, ¿pero por qué le dicen luna de miel? No estoy entendiendo. ¿Por qué tienen que irse los novios a la luna, no? Y como que de repente mamá me quedaba viendo así como de, pero qué impertinente salió la niña, ¿no? Así como Blue, igualita. Entonces, bueno, de repente mi mamá decía, no lo sé. O sea, en serio, no lo sé. Okay. Y yo creo que pasó muchos momentos en las que yo le preguntaba algo y ella no lo sabía. Uh-huh. Y eso es totalmente normal. Los adultos no siempre sabemos las cosas. La mayoría de las veces cuando nos preguntan cosas los niños, las niñas, no lo sabemos. Pero la respuesta puede decir desde un, no lo sé, vamos a preguntar, vamos a investigar juntes, o puede ser desde incluso la represión o el castigo. Deja de preguntar. ¿Por qué preguntas esas cosas? Esta no es hora de preguntar. Y entonces, déjeme decirle, mamá Chilorio, que la pregunta es maravillosa. Es el principio de toda ciencia, de todo el descubrimiento de lo que tenemos ahora. Y entonces, si solamente potencializáramos a que los niños siguieran preguntándonos cosas, tal vez llevaríamos a más reflexiones que lo que hacemos ahorita. Me imagino yo. Eso pienso, mamá Chilorio. Ok, pero bueno, a ver, una cosa, es que a veces los niños sí se ponen muy pesados. Y digo, para eso sirve la escuela, ¿no? Para que ahí resuelvan todas sus dudas. Uno tiene que cocinar y hacer el quehacer. Y yo quiero a Blue, pero a veces estoy ocupada y está pregunte y pregunte. Y, Y bueno, o sea, no le he pegado, pero a veces de repente digo, ay, mejor ya vete a la calle o vete con tus amigos, o sea, yo estoy ocupada. Sí, pero, ay, no. Bueno, mamá Chilorio, la verdad es que esa actitud que usted tiene realmente tiene todo el sentido del mundo porque usted hace todo, entonces seguramente usted se encuentra muy cansada y entonces ni siquiera entiende muy bien lo que está sintiendo y le parece injusto todo, pero no estuvo tan bien que tratara así a Blue. ¿Creen que por eso se fue? Pues yo creo que tampoco lo entiende muy bien el tema este de los cuidados. A lo mejor si ustedes dos platican, podrían hacer algunos acuerdos para que fuera más justo para las dos. ¿Pero qué va a entender Blue de la vida de adulta? Eso, yo le recomendaría eso. Oigan, yo sí pienso, es que necesito decirles que yo sí pienso que el COVID, me parece muy apasionante tema COVID, cuidados, porque yo pienso que sin duda la emergencia sanitaria, el que nos tuviéramos que ir a confinamiento, dejó expuestas muchas de las labores de cuidado. Sí. O sea, sí, y sí me parece muy interesante, porque al menos yo nunca había vivido un momento histórico que pusiera el ojo, enfocara justamente el tema de cuidados. Y entonces eso me apasiona porque siento que se destapó un poco más esto que siempre envuelve lo que hemos llamado lo privado. Y entonces está interesante porque ahora fue como un, mira, o sea, como que empezamos con la pandemia a dimensionar de otra forma el cuidado, a tener otra perspectiva de los cuidados. Y entonces ahora sabemos que es trabajo no remunerado y por eso también comienzan a hacernos sentido pues todas estas categorías, ¿no? Porque es como trabajo no remunerado. Y yo digo, wow, o sea, si tan solo nos ponemos a pensar cuánto trabajo no remunerado hemos ofrecido en diversidad de circunstancias a lesotres, es sorprendente. Yo el otro día, o sea, apenas en la semana hice una lista porque como que desde el domingo pasado me sentí muy cansada. Y entonces decía, no sé, realmente no siento que no he hecho muchas cosas, ¿no? Y entonces un día hice una lista y hice en dos columnas. En una puse trabajo de cuidados que hago y separé trabajos profesionales, académicos, ¿no? Que también están combinados, pero bueno, hice estas dos listas. Y no inventen, o sea, hago de verdad muchas cosas y yo ni siquiera me daba cuenta porque justo estamos tan integrados en esta lógica, en este sistema de tener que estar produciendo y todo, que ya ni siquiera percibimos muchas veces cómo estamos viviendo este tema de los cuidados, del trabajo. O sea, habemos muchas personas, por ejemplo, yo que soy pues organización de la sociedad civil, que he freelanceado y todo, el concepto de vacaciones es muy complicado porque a veces no tienes vacaciones o a veces sí tienes vacaciones, pero eso tiene que ver en todo, porque si no hay una distribución de los cuidados, y lo escribí en una reflexión apenas, yo creo que realmente reflexionar sobre el trabajo de cuidados es crucial para las mujeres, es importantísimo, porque yo sí pienso que si seguimos en esta lógica en donde las labores de cuidado solamente las seguimos asumiendo las mujeres, claro que esas mujeres, y por eso también lo reflexionamos en el proyecto, de repente ves a tu mamá triste y no te explicas por qué está triste. Y entonces, cuando vas viendo un poco más allá, pues claro, son mujeres en un nivel de agotamiento increíble. Y todo esto sucede, ¿por qué? Porque pues desgraciadamente tenemos una cultura en donde no hay distribución del trabajo equitativo. Entonces todavía hay mucho que hacer. Y sí, completamente de acuerdo, Dani. Maravilloso lo que has puesto aquí. A mí me parece que eso, la pandemia acentúa, ¿no?, ciertas cuestiones que están ahí imbricadas. Y a mí me parece lamentable que al inicio de la pandemia el jefe del Ejecutivo, ¿no?, de nuestro país se pone enfrente con todo lo que esto conlleva, diciendo que somos nosotras, las mujeres de la casa, las que vamos a tener que cuidar a los ancianitos, a los viejitos, y que nos invitaba a seguir haciendo las labores de cuidado. Y claro que lo hacen, claro que las mujeres lo están haciendo, pero aparte de eso, tenemos una situación muy compleja en la cual hay un número 30% de denuncias por violencia en las casas, estuvieron presentes a un aumento de 30% de la violencia. Los albergues llegaron al 80% de su capacidad de niños, niñas y adolescentes que tuvieron que salir de su hogar porque eran violentadas o violentados o violentades, ¿no? Y entonces tenemos cuestiones de cuidados ahí, ¿no? Imbrincadas, pero que están sumergidas bajo toda una cuestión de violencia, de desigualdad. Y yo lo que quisiera decir con esto, querida mamá Chilorio, es que cuando yo hablaba de cuestiones colectivas o de colectivizar el cuidado, me refería a cuestiones incluso muy concretas, como qué es importante las guarderías, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? ¿Por qué es tan importante que exista, que estas cuestiones de tareas domésticas que están en nuestra familia se vayan al espacio público, ¿no? ¿Y por qué no pensar que estas tareas tendrían que ser parte de ese espacio público? O sea, ¿por qué no pensar la comida, ¿no? En otros ámbitos, ¿no? En donde pudieran haber, por ejemplo, comedores comunitarios, pero comedores comunitarios de redistribución de la comida, ¿no? O sea, vamos, ¿no? En lugar de ir acotando los espacios, ir quitándole presupuesto, por ejemplo, a las guarderías, ¿no? A lugares donde cuidan a los adultos mayores, ¿no? Que eso finalmente va cargando un poco más el labor, ¿no? Que tiene que hacer o la labor que tiene que hacer la mujer dentro de la familia. Ay, no, qué barbaridad con estas cosas. La verdad, no sé, aquí en la colonia se ha puesto un poco preocupante porque... No sé, veo a todos más cansados, veo a todos más presionados y ¡ay no, qué barbaridad! Y bueno, con su permiso, justo a tiempo, creo que están tocando la puerta, un momento. Vamos a ir a un corte comercial. No importa. Sí, ya el productor está aquí. Oigan, es que ya está a punto de acabar este programa, pero hoy... quedan todavía muchas preguntas. ¿Les parece que vayamos a escuchar las mini lolas de 31 minutos? ¡Ay, son hermosas! Y ahorita nos vemos. Puedo parar Chile, por cierto. Que nos gusta. Los papás no son amigos, eso me importa un comino. Nos cortamos nuestro pelo y después barremos el suelo. Nos tomamos una selfie y ponemos cara sexy. Preparamos los completos, repartimos los panfletos. Maquillamos a los perritos, disfrazamos a los gatitos. A mi abuela presto oreja y le digo que no es vieja. Toca bingo la semana y lo ganará mi hermana. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. No somos de calendario. El umami. Cuando llega pa' la casa le lavamos todas las tazas. Si el papá llega cansado preparamos un gran asado. Le prendemos la parrilla y metemos la chasquilla. Soñamos con viajar mucho, Camerún, Francia y Temuco. Estudiamos en la micro, respetamos a los más chicos. Nos sacamos puro 7 y nos vamos de carrete. No nos hacemos la bacana, somos minas originales. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. Somos de calendario, estamos siempre bien. Chora, imposible de olvidar. No dicen la mini Lola y queda y venga a morar. Lola Speed, yo naturalista. Las acosan con la vista y nosotros no paramos y la lengua le mostramos a cualquier cabezonete que moleste y no violente. Somos las niñas del barrio, las que ves aquí a diario. Si tú tienes un problema, llama al grupo de las nenas. Somos fuertes y bizarras, no es lo mismo que ser rara. Significa ser valiente, igual que toda la gente. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. No somos de calendario, estamos siempre bien paradas. Somos chicas pero choras, imposible de olvidar. Nos dicen la mini Lola, y queda y venga a borrar. Nos dicen la mini Lola, y queda y venga a borrar. Nos dicen la mini Lola, y queda y venga a borrar. Venga a borrar. Recuerden seguirnos en Facebook, en YouTube, en archi.org y nuestra página de Facebook también. Y pues también... Y Instagram, Instagram, ahí están todas las tendencias. ¡Qué milenial! Ah, bueno, también sí está Twitter, pero bueno, ese nos gusta para leer muchas cosas. ¡Qué bueno! Otra cosa. Sí, bueno, muchas gracias, Mirta. Y pues también recuerden que estamos haciendo este programa como parte de... la campaña de cuidados sonoros y pues regresamos después de este bloque de haber escuchado un poco de 31 minutos, hermanos títeres, por cierto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Qué bueno que te encontraste, Chiloria! ¡Ay, sí! La condenada estaba con doña Marta, o sea, hágame el favor. ¡Doña Marta me dio de comer! Me dio hot cakes, pero yo quería waffles, pero no tenía para hacer waffles. ¿No tiene la fonda enfrente de la casa? Bueno, yo ahorita me lo sabía. Ay, me dio esto para condenada. Pero bueno, lo que dijo la señorita Galia, pues bueno, está bien. Quiero que hablemos igual después para que, no sé, nos organicemos más. ¿Organizar qué? Bueno. Una cenita, con waffles. Sí, con sí, waffles, sí, sí, más tiempo y más cosas. O sea, ¿cómo? Bueno, que tú participes más en decisiones. Ah, bueno, yo quiero decidir algo ahorita. ¿Puedo? Bueno, está bien, va a ser una sorpresa. Ven. Ay, ya, es más condenada, pero bueno, ya que ya está aquí en la casa, gracias al cielo. Y bueno, fue a su cuarto, a ver qué hace. Ok, está bueno, bien, Chilori. Perdón, yo tenía una pregunta, ¿puedo hacerla ahora? Sí, vamos a continuar con nuestro programa. Muy bien. Pues tenía una pregunta que me salió ahorita que estaban comentando un poco de esta cuestión de los acuerdos. Y pues pensaba en cómo se pueden llegar a acuerdos entre, bueno, con las niñas, entre ellos, entre ellas, en el aula y desde los espacios sociales como el proyecto que tú trabajas, Dani. Ok. Pues los acuerdos desde el espacio de las iniciativas arteeducativas que nosotras hacemos, pues realmente se da una dinámica muy interesante porque si hemos podido tomar incluso testimonios, luego se los compartimos, están en nuestra página web, tenemos unos testimonios en donde realmente las infancias comparten cómo comienzan a ver su entorno, o sea, se vuelven conscientes del rol tan importante que tienen como sujetos activos, ¿no? En la construcción de su sociedad, o sea, en nuestros talleres sí funcionan como un espacio en donde todas esas infancias puedan realmente darse cuenta del poder que tienen, de que ya tienen una incidencia social y por qué es tan importante, ¿no? Y lo hacen realmente de una forma muy amorosa porque, insisto, trabajamos con elementos de la naturaleza, con el arte, con diferentes pues disciplinas también. Y es muy crítico, pero es muy bello. Entonces, creo que desde este espacio se trabaja de esta forma. Oh, qué interesante. ¿Y tú, Galia? Sí. Híjole, me pareció bien interesante. Tengo que ir a platicar contigo, Dani. Maravilloso. Sí, sí, sí, claro que sí. Pues en el espacio en donde yo estoy, bueno, yo imparto la materia de formación cívica y ética. Entonces, de repente lo que pretende en la materia es formar, ¿no? Esta visión de ciudadanos, de agentes de cambio, de sujetos de transformación de esos entornos, ¿no? De responsabilidad social. Entonces, bueno, lo que primero hacemos antes de empezar el ciclo escolar es hacer acuerdos de convivencia, ¿no? Los acuerdos no son fáciles porque hay que consensar varias posturas, pero hay que empezar a practicarlo y hay que empezar a crear espacios en donde podamos ensayar esta participación. Entonces, la primera fase es hacer acuerdos de convivencia. ¿Qué podemos hacer en el salón de clases? Ah, podemos comer chicle. Ah, bueno, pero no podemos pegarlo en las bancas. Ah, maravilloso. Pero podemos comer jugo. Bueno, pero se va a caer. Entonces, no podemos comer jugo, ¿no? Y entonces ellos hacen un primer ejercicio de escucha y de poder dialogar entre ellos mismos de cómo les gustaría tomar su clase de formación cívica y ética. ¿Qué es lo que es mejor para tomar la clase? Y a mí me parece que esa es una primera práctica que tenemos que ir o que vamos reforzando con el tiempo. Y de repente nos vamos a sorprender, porque ellos cuando hacen acuerdos que han consensado entre pares, muchas veces los acuerdos se llevan hasta el final, porque ellos mismos se encargan de que esos acuerdos sean cumplidos y te señalan cuando no lo hiciste. Miss, pero usted dijo que teníamos que hacer esto y usted no lo hizo. ¿Qué nos está diciendo? Nos está interpelando y entonces nos está enseñando a ser congruentes, ¿no? Ese es un primer aprendizaje. A mí me parece que es muy valioso. Y así es sí, como lo es. En una primera práctica, ¿no? Intenso. Pregunta aquí el muchacho que está por acá. ¿Te la avientas tú o me la aviento yo? Yo creo que tú estás muy capacitado. Ay, gracias. Pues queremos saber y preguntarles ahora que nos comentan que son tías, ¿cómo logran un equilibrio desde este compartir de saberes en sus diferentes espacios y el autocuidado y el cuidado en casa, con la familia y esas cosas? Si quieren puedo comenzar. Pues este año, sí, qué rápido han pasado 6 meses. De verdad, es abrumador a veces. Fue creo que por abril que di con ese libro que les contaba, Su cuerpo dejarán, de Alejandra M. Vázquez. Lo repito porque de verdad es una joya. Y leí ese libro y entonces al mismo tiempo me estaba pasando que mi hermana menor, que es la mamá de mis dos sobrinas, estaba considerando ya separarse de su pareja, ¿no? Y entonces pues al mismo tiempo yo estaba viendo si me mudaba a un espacio más grande o a otro espacio. Y entonces en un momento yo dije, claro, porque no voy a ser la salvadora de las mujeres de mi familia. Vámonos a vivir todas juntas. Y entonces se lo propuse a mi hermana y pues sonaba una buena idea, ¿no? Y entonces yo me empecé como a hacer la idea porque pues no sé cómo sea tu dinámica de tía, ¿no? Pero, por ejemplo, la mía, voy con mis sobrinas y entonces, pues prácticamente para lo que me gusta estar para ellas es para jugar, ¿no? Porque creo que nadie juega con ellas realmente. Entonces yo me dedico a jugar con mis sobrinas, pero llega un momento en donde me canso, ¿no? Y entonces eso incluso ha detonado toda una reflexión en mí porque, o sea, trabajo con infancias, amo a mis sobrinas, y creo que ya no quiero ser mamá. creo que ya no quiero ser mamá, porque realmente este trabajo de cuidados es abrumador. De hecho, traigo en la mente las ganas de hacer un proyecto de fotografía. Quiero lograr meterme a las casas, a poder fotografiar lo privado, lo que es la labor de cuidados así cruda, ¿no? Porque como les decía hace rato, ¿no? Realmente creo que es un tema crucial e importante para nosotras las mujeres. Y claro, eventualmente para los hombres y para todas las personas, pero creo que sí, porque habla de la sostenibilidad de la vida. Entonces, creo que es muy importante. Sí, muy importante. Si quieres, tú puedes venir a tomar fotos aquí y ¡uy! Vas a encontrar cosas y cosas. Sí, mamá Chilorio, acepto la invitación. Voy a fotografiar su espacio privado. Será apasionante. Solo no quiero encontrarme los calzoncillos de Blue por ahí tirados o algo incómodo, por favor. Ah, muy bien, muy bien. Uf, no, bueno, es impresionante, ¿no? Sí, yo también me he replanteado esta cuestión de esta madre. Mi admiración completa, en realidad, mamá Chilorio, en serio. Pero sí, creo que es extenuante. Yo tuve varias experiencias con esta cuestión del cuidado. Yo vivo con mis amigos. Somos 5 que vivimos aquí en la casa y yo hace un año exactamente enfermo de COVID. Soy la única que se enferma de COVID. Y a mí me parece muy sorprendente poder contar esta experiencia porque de repente pues yo me sentí muy mal, muy, muy mal. Pero mis amigos me cuidaron todo el tiempo, ¿no? O sea, se distribuyeron las tareas de tal forma en que a mí me daban de comer y primero me daban mi jugo en la mañana con naranja, toronja, limón, no sé qué más, y luego ajo y un shot de limón, y después en las noches me hacían friegas con alcohol y con romero, ¿no? Y de repente yo les decía, no, porque se van a enfermar. Todavía era un principio de la pandemia, no sabíamos qué tan grave podía ser. Y ellos de repente dijeron, pues bueno, dale, si nos enfermamos, nos vamos a enfermar, ¿no? Y ni modo, ¿no? Pero pues vamos a cuidar, ¿no? Y vamos a asumir ese cuidado. Y a mí me parece maravilloso, porque a partir de eso, pues es como procurar al otro, ¿no? O sea, de repente hay alguien que tiene cólicos y entonces hacemos un tecito o le preguntamos si podemos ayudarle con algo, ¿no? Y entonces es como ir practicando en nuestros espacios, en los pequeños y micros espacios, estas labores de cuidado, ¿no? Pero a la vez también veo a mis amigas, ¿no? O veo a mis sobrinas, ¿no? O veo a mi prima, ¿no? Y entonces de repente veo a mi hermana también, ¿no? Que tiene un hijo en pandemia, que tuvo que quedarse toda la pandemia cuidando a 2 niñas, estando en clases, teniendo un hijo, estando embarazada, ¿no? Y que las cosas son realmente abrumadoras para ella. A mí me manda un mensaje, me dice, estoy cansada, estoy muy cansada, estoy agotada, no he dormido, ¿no? Porque pues la labor de cuidado implica mucho, implica la vida. No, es muchísima, sí es muchísimo, realmente. Y entonces sí, claro, es demasiado, ¿no? A mí me parece como muy, muy importante esta de revalorizar la labor de cuidado. Yo quisiera. Adelante, Dani, por favor. Perdón. No, Dani. Es que yo quisiera decir algo que realmente me resulta revelador y es, aquí no estamos hablando, porque ahorita yo dije, ¿no? O sea, creo que ya no quiero ser mamá, pero va un poco más allá, o sea, no se trata de si estamos rechazando o no la posibilidad de la maternidad, ¿no? Sino que lo que yo estoy haciendo es poner el foco y el lente en, o sea, no mamen, sí está chida la maternidad y todo lo que te da y todo lo que te puede hacer sentir, pero a ver, hablen de toda la carga de trabajo, de toda la carga mental, de todas esas cosas que van implícitas en el proceso de crianza y también que se enunciaran desde los hombres. Sería súper interesante y valioso. O sea, que hubieran hombres que comenzaran a contar como, no mames, o sea, pero bueno, también sabemos que no, sabemos que la mayoría de los hombres no han ejercido su responsabilidad, por así decirlo, ¿no? Históricamente. Entonces, no sé, creo que es un tema de desigualdad muy profundo, pero también creo que hay cosas que se pueden seguir haciendo, tanto en la dinámica educativa como en los espacios públicos. O sea, algo que en definitivamente creo es que, o para mí se ha vuelto muy importante, es el trabajo en el espacio público. Y ahora ha sido, me lo preguntaban hace rato, ¿no?, que si había sido difícil con la pandemia y tal. Realmente fue no fue un reto, porque pues yo soy una millennial, ¿no? Sí me costó trabajo, pero pues pude mudar rápidamente mis contenidos a formato digital. Ya venía trabajando algunas cosas porque alguna yo del futuro me dijo en forma de una maestra, oye, para el 2000 no sé qué, todos los contenidos consumidos serán en línea, ¿no? Y entonces yo empecé a trabajar mis textos, dije, no, es que si eso sí es verdad, no sé, me va a agarrar en curva todo, ¿no? Todavía no tenía todo digitalizado. Y entonces, algo que sí creo firmemente es que yo quiero volver a trabajar en el espacio público, porque ahorita todas las iniciativas han sido virtuales, pero a mí no solamente me gusta, sino yo lo vi, tuvimos una estancia en 6 provincias de España dando talleres de desprincesamiento, y especialmente en un barrio que se llama Legazpi en Madrid, fui testigo ahora sí, como quien dice, con mis propios ojos, de cómo las actividades artísticas y que generan, pues sí, de todas las expresiones artísticas en el espacio público, activan procesos en lo colectivo. Entonces yo pude ver un lunes a más de 70 familias. En primera, el barrio no era visitado por personas españolas blancas, porque ese barrio era prácticamente de puras personas dominicanas, ¿no? Entonces desde ahí ya teníamos ese reto. Y bueno, no, la organización con la que yo fui a la residencia tenía el reto, porque yo solo fui a una estadía. Ellos tenían el reto de generar toda una dinámica en donde pudieran convivir, ¿no?, todas las personas, y con las actividades y todo lo lograron. Y entonces esa experiencia me marcó muchísimo, porque ahora traigo la idea, y de verdad aquí les hago la invitación, si les interesa queda abierta. He comenzado a escribir un primer borrador de lo que sería el Festival de Saberes y Cuidados Vecinales. Y entonces me encantaría llevar esa iniciativa pues por todos los parques, o sea, intentar posicionarla en las alcaldías para hacer este festival y que sea una dinámica de vecino o vecine, ¿no? ¿Qué sabes hacer? ¿Tocas la guitarra? Ven y comparte. ¿Sabes hacer esto? Ven y comparte, ven y comparte, ven y comparte. Y entonces generar esa dinámica en esos espacios, y entonces desde ahí empezar a hacer las reflexiones sobre los temas que impulsamos o que trabajamos, ¿no? Entre ellos los cuidados. Oye, dijiste 2 groserías, me debes 10 pesos. Perdón, soy una malhablada. Te debo 20, porque fueron 2. No, bueno, vamos a hacer rica la alcancía de Blue. Lo lamento. No, de repente yo también pensaría o repensaría esta cuestión que decías, Dani, ¿no? Creo que es lamentable, o sea, creo que es lamentable porque muchas personas y mujeres se replantean ser madres, pero no desde el deseo genuino de querer ser madres, ¿no? O sea, auténticamente yo quisiera ser madre, pero no con esa carga que implica. Y entonces, tener un niño, ¿no?, no tendría que ser una carga. Tener un niño no tendría que ser terrible, no tendría que ser un acto de sacrificio, tendría que ser un acto de mucha alegría para la comunidad, para nuestro entorno, para nuestra familia, y que no significara, o sea, a mí me parece terrible cómo significa sacrificio. Significa, claro, entonces, inversión. Le llaman a esto, ay, no, pues es que a los niños se les invierte mucho, y desde ahí se les cosifica, ¿no? Desde ahí se les pone un valor, como si él fuera una mercancía que va a retribuir ese valor cuando sea grande. Y yo creo que hay que despegar como esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, lo que no queremos en realidad es ser madres con toda esta carga que implica y que tenemos que cambiar, ¿no? A mí me parece que y como para ir cerrando un poco mis comentarios, yo podría decir hay que repensar esta labor de la casa, pero no dejar de lado, ¿no?, nuestra práctica cotidiana, nuestra práctica en la vida, ¿no?, académica, en donde nos encontremos, pero también en la cuestión pública. Y entonces tenemos que empezar a exigir diferentes cuestiones ahí arriba, ¿no? Cuestiones que tengan que ver con la garantía de nuestros empleos, con el respeto a las 8 horas laborales, con respeto a seguro social, con dignificación de nuestro trabajo. O sea, ¿qué pasaría en realidad si las personas tuvieran el tiempo suficiente, ¿no? Por ejemplo, yo estaba escuchando el programa de radio anterior que hablaban acerca de la periferia. ¿Qué pasa con estas familias que viven, por ejemplo, en Iztapaluca y que tienen que venir todos los días a la Ciudad de México en un transporte de 2 horas y media o de 2 horas para venir a trabajar una jornada de 8 o de 12 y después regresar a su casa y hacerse cargo de sus niñas? ¿No? ¿Con qué energía podría ser? Y a mí me gustaría, ya sé que les he leído mucho, pero me gustaría compartirles esta pequeña pregunta que hace una escritora que se llama Alejandra Kollontai, ¿no?, que muchos ya habrán escuchado, y que ella habla justamente del feminismo, pero desde esta visión como mucho de las condiciones históricas de las familias. Y a mí me gusta porque pareciera que su texto nos habla de ahorita. Y dice, ¿qué vida familiar puede haber cuando el hombre y la mujer tienen horarios diferentes y la mujer ni siquiera dispone siquiera del tiempo necesario para guisar una comida decente, ni el hombre para poder cuidar? ¿Qué vida familiar puede tener una familia en la que el padre y la madre pasan fuera de casa la mayor parte de las 24 horas del día, entregados a un duro trabajo que les impide dedicar unos cuantos minutos a sus hijos, ¿no? Pues a mí me parece que esto que escribí Alejandra Kollontai allá, muy lejos, ¿no?, de nuestra época, retrata la figura de ahorita. Y entonces tenemos que exigir dignificación de nuestro trabajo, movilizar estas condiciones materiales de existencia que nos permitan tener mejores condiciones a todos y a todas y que nos garanticen un cuidado digno y responsable para todos y todas. ¡Ay! Eso pensé. Vaya. Me cayó bien, Galia. Gracias, me cayó bien, Tlacuacha. ¡Sí, mamá! Gente, ¿quieres ser mi amiga? Bueno, mamá Chilorio, ¿usted quería hacer alguna pregunta más? Pues. ¡Ay! ¡Qué bárbaros ustedes! Suena que. Ay, no sé, es que sí, yo tenía una amiga de Ixtapayuca y sí, qué cosas, o sea, no. Está lejos, manos. Pues no sé, amigas, no, ay, es que no tengo muchas cosas en la cabeza que pensar. Sí, pensé que ya otra vez me dejaron pensando ahora, ay, no, o sea, pues, no sé, esa escritora que dice, pues, ¿de qué año es? Uf, la escritora de la Revolución Rusa, mamá Chilorio. Justamente estaba pensando, ella estaba hablando de esas condiciones que existían antes de la Revolución Rusa. Y entonces, pues, ella decía, bueno, es que esto pasa cuando el patriarcado se casa con el capitalismo. Claro. No, pues... Bueno, pues a mí me gustaría preguntar entonces, ¿qué sigue? Porque, ay, es que no sé, pues así es la vida, ¿no? O sea, ¿cómo haces otra cosa? Pues no, mamá Chilorio, yo creo que sí podemos todavía apuntar a construir un servicio de cuidados, por así decirlo, que apunte a la redistribución de las responsabilidades y de las labores de trabajo. Okay. Sí, eso, o sea, creo que sí podemos imaginarlo y pues pienso también que es necesario comprender todo lo que compone esto a lo que llamamos sostenibilidad de la vida, porque creo que es algo que impacta mucho en el entendimiento, ¿no? Del cualquier tema en las personas. Por ejemplo, seguramente nos van a escuchar muchas personas y esas personas que nos van a escuchar tienen sus propias historias con los cuidados, con el tema del trabajo, y entonces a lo mejor algo de lo que hemos contado acá les resuena, ¿no? Dicen, ay, yo ya había pensado eso, ah, oye, yo vivo eso. Y claro que les va a pasar, porque realmente todas las personas tenemos este tema, o sea, no es como que a alguien no le pase, o sea, no. Esto se trata de una vida que ha sido construida en un sistema que pues ya bien lo decían, no genera las condiciones para la vida. Y entonces es muy fuerte. Yo justo cuando me he cuestionado la maternidad, yo he pensado, ¿debería existir algo como el derecho a que yo congelara mis óvulos? Porque vivo en un país que ni siquiera me garantiza la vida como mujer, y tampoco existen las condiciones para la vida. Entonces, realmente es el tema de cuidados, como ya vimos en este rato que hemos estado aquí, o sea, está lleno de todo. Realmente son temas entrelazados, ¿no? Y yo agradezco infinitamente que los estudios feministas hayan puesto el ojo en el tema, ¿no? La economía feminista, o sea, creo que realmente son temas a los que nos debemos acercar, no porque yo lo diga, sino porque, bueno, sí, yo sí considero que realmente son temas que nos dan herramientas para entendernos la vida y que dan sentido a todo lo que nos está pasando. ¡Wow! Sí, pues a mí me gustaría decir, mamá Chiloria, que por eso es tan importante la labor que hace Dani, y qué hacen las organizaciones civiles, y qué hacen las personas como ustedes, ¿no? Porque nos hacen posible, o sea, porque eso nos acercan a la posibilidad de ver que eso que nosotros estamos hablando puede ser aquí ahora, ¿no? Puede ser en estos momentos, pensar varias cosas, incluso reflexionar ahorita con el trato de Blue, ¿no? Decir, ah, bueno, vamos a hacer algún acuerdo, Blue, tal vez tú puedes ya empezar a lavar los trastes y yo puedo hacer la cena, o tal vez un día nos preparas pan con Nutella y comemos eso, o pan con mermelada, ¿no? Y eso cenamos, ¿no? O sea, y entonces empezamos a ver que eso es posible. Y cuando lo vemos posible, pues ya no vamos a querer retroceder. ¡Wow! Esto ha sido increíble, pero ahora que las escucho hablar y hablan de todas sus perspectivas, solo me quedaría preguntarles, ¿cómo pueden colaborar juntos este espacio social y el escolar? ¿Habrá alguna forma? ¿Ustedes se imaginan algo? Yo sé que se acaban de conocer, bueno, nos acabamos de conocer, pero wow, me encantaría poder hacer algo juntos. ¿Creen que se puede juntas? ¿Existe una fórmula para hacer yo eso? Yo creo que sería maravilloso. A mí me han hecho la pregunta de cuál es mi superpoder o qué es lo que mejor sé hacer, y sin duda es imaginar. Y yo, aunque hemos tenido poca presencia en escuelas, la hemos tenido, y yo creo que podríamos hacer algo maravilloso. O sea, realmente ustedes hacen una labor, lo que hacen es poético, es muy bello y muy importante y muy trascendente. Entonces, no, yo estoy dispuesta a lo que quieran hacer. Yo creo, querida Temari, que es importante pensar que estas palabras se tienen que hacer carne, ¿no? Tienen que ser real, tienen que ir al campo de qué podemos hacer. Y por supuesto, a mí me parece que las escuelas se tienen que abrir al panorama social y al panorama real. Después les compartiré un material que han hecho mis chicos, mis chicas, mis chiques en este proyecto que hicieron, ¿no? Hicieron un cortometraje maravilloso en donde reflejaban diferentes temáticas sociales. Y ahí se puede ver, ¿no? Claramente cómo ellos están viendo todo lo que está a su alrededor, lo que estamos viviendo, y lo están transformando y lo están haciendo una herramienta y pues arte, ¿no? No sé, como una herramienta transformadora. Me parece maravilloso y creo que se puede hacer, por supuesto. Creo que sería bueno contarles. Próximamente vamos a tener un taller, ¿se acuerda? ¡Ay, sí! Vamos a hacer un taller donde vamos a enseñarles a todos qué es hacer cosas en la casa, porque ¡ay, qué flojos son todos los hombres! No. ¿De verdad que hay que enseñarles qué es hacer y qué hacer? Porque no es la verdad. Sí, bueno, les contamos rapidísimo. Próximamente vamos a tener un taller que se llama Los Guacalitos. El peso de las labores de cuidado, por favor, Nilo, tú tienes que tomar ese taller primero. Pero bueno. ¡Qué flojera! No. Círculo, ándale. Bueno, ese taller va a ser para que podamos darnos cuenta de cuánto peso tenemos con estas labores de cuidado, de cómo nos podemos organizar. Entonces, pues podemos decir la agenda que tenemos próximamente, ¿no? Que nos van a enseñar un cortometraje. Sí, claro, nos van a presentar algunas entrevistas, nuestros grandes reporteros de Radio Comunitaria Totomochtli. También estuvo ahí presente haciendo unas entrevistas el Voz, esta tlacuacha que está aquí al lado. Y pues, que es muy fresa, muy fresa. Ay, bueno, sí, claro, es que hicimos varias entrevistas, pero bueno, chicas, ustedes alguna invitación que tengan, algo que quieran en este momento decir para que más personas puedan conocerlo y también que nuestro querido productor pueda saberlo, porque le encanta cubrir todos los eventos. Sí, pero son divertidos los eventos de donde hay zombies. Me gustan los zombies. Claro que sí, pues a Proyecto Desprincesamiento nos encuentran en Facebook e Instagram como Proyecto Desprincesamiento y en Twitter estamos como @desprincesamx. Por el momento solamente tenemos iniciativas virtuales. En nuestra página de Facebook vamos agendando nuestros eventos, entonces ahí los tenemos, o también trabajamos con gobiernos locales, de suerte que a lo mejor en sus colonias les toca alguna vez, o en su comunidad. Ahorita estamos trabajando mucho en Puebla y Veracruz, entonces por allá también vamos a andar. ¿Y qué más? Pues nada, sí, síganos en las redes sociales, y encantada de estar aquí en Radio Totomochtli. ¡Yay! ¡Qué bueno! Sí. No, y por mi parte, pues invítenme. A mí invítenme, yo voy a donde quieran. Bueno. Yo también voy. No sé a dónde, pero yo también voy. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros también nos queremos organizar así, querido vos. Bueno, sí. Pues bueno, muchas gracias por estar escuchando este nuevo podcast de esta programación de Cuidados Sonoros en el marco de esta campaña con Oxfam México. Y pues yo soy Nilo el Pingüino, estamos aquí con Mirta, la Tlacuacha, con ¿cómo se llama? Ah, Blue, claro, Blue. Uy, que no me escuche. Con Blue, con Mama Chiloria, con Temari y con nuestras grandes invitadas. ¿Tienen algo que decir como cierre? Pues yo solamente diría que el cuidado es mejor cuando es colectivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos colectivizando las labores de cuidado para todas y todos. Gracias. Yo creo que con lo que dijo Galia está perfecto. Yo también, yo creo que fue un buen cierre, así que lo dejaré ahí. Pues muchas gracias a todos, a todas por estar escuchando. Y pues, no sé si el productor nos pueda modificar la pantalla del Zoom para que nos tomen una foto y salgamos todos así en Zoom. Ya ves que está de moda en esto de la pandemia hacerse esas cosas. Voy a ver cómo se hace esto. Amo al productor. Sí. No puedo. Y muchas gracias por este programa. Nos vamos, nos despedimos con un poquito de reggae, Los Pericos, Runaway. Esto fue todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Comunitaria Totomochtli, compartiendo palabras, tejiendo experiencias. Presenta. Cuidados sonoros. Este podcast es parte de la campaña Porque Cuidar También es Chamba, de Oxfam México. Y fue cofinanciado por la Unión Europea y el Ayuntamiento de Barcelona.